tienes mis manos vacías y en el silencio mi voz. Dejas abierta una herida, pues me dejas sin tu amor. Dejas mis labios sedientos, dejas tu aroma en mi piel. Dejas un mar de recuerdos y no sé qué voy a hacer. Mañana cuando tú te vayas, mañana cuando ya no estés, mañana cuando me hagan falta tus besos al amanecer. ¿Qué voy a hacer sin ti, cariño mío? ¿Qué voy a hacer con tanta soledad? Tú dime, corazón, ¿cómo te olvido? Si vivo para amarte y nada más. ¿Qué voy a hacer sin ti, cariño mío? ¿Qué voy a hacer con tanta soledad? ¿Qué voy a hacer con tanto amor perdido? ¿A quién me entregaré si tú no estás? Mañana cuando tú te vayas, mañana cuando ya no estés, mañana cuando me hagan falta tus besos al amanecer. ¿Qué voy a hacer sin ti, cariño mío? ¿Qué voy a hacer con tanta soledad? Tú dime, corazón, ¿cómo te olvido? Si vivo para amarte y nada más. ¿Qué voy a hacer sin ti, cariño mío? ¿Qué voy a hacer con tanta soledad? ¿Qué voy a hacer con tanto amor perdido? ¿A quién me entregaré? ¿Qué voy a hacer sin ti, cariño mío? ¿Qué voy a hacer con tanta soledad?